Ultrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, comienza un montón de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, y el streaming con nuestra página web, donde quiera que se encuentren, www.contrabanda.org, los martes a partir de las 4, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite cuando mañana miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, un montón de músicas en Valparaíso también. La Radio Neta, 88.9 FM, calma, ya la tendremos de vuelta. Y con el streaming también, donde se encuentren, pues la pueden escuchar. www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, y programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Bona nit, buen día, amigas y amigos de Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM, y la web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. El Gmail tiene un chat interno, si ustedes tienen Gmail, pues podemos interactuar a lo largo del programa. Tenemos desde Santiago de Chile a Jay escuchándolo, y ya le comentaba, esta tarde será un programa movidito, un programa para bailar, diría yo. Así que si tienen tiempo y espacio, pues prepárense. Ya les cuento después de dónde viene esta aventurosa idea de hacerlas bailar. Y comenzamos. Joe Batán, King of Latin Soul. Joe Batán, un histórico. Hoy tendremos, no sé, tendremos salsa, tendremos montuno, tendremos soul, tendremos boogaloo, feeling y a lo mejor algún bolero. Subway Joe, King of Latin Soul, el señor Joe Batán. Bueno, ¿por qué no saltó de un sitio que no debería? Ahora se los pongo desde el inicio, veamos si es cierto. O a lo mejor es que el tema comienza así abruptamente. Ahí lo tenemos. Girl, it sure looking good. Subway Joe, el señor Joe Batán. Joe Batán del álbum King of Latin Soul. Vamos a escuchar otro tema de este disco. Otro tema de este disco editado por el sello Vampy Soul. Special Girl, Joe Batán. Special Girl, el señor Joe Batán. Joe Batán, un hombre de esos históricos, un ícono de la música en aquella época, años 70, cuando aún los grupos latinos no se decidían a cantar en castellano. Después vino la eclosión de la salsa con los componentes de la Fania All Star, que eran pues toda aquella gente que hacían Boogaloo entre los años 71 y 72, dos añitos, cantando en Spanglish, pero después se dieron cuenta de que el mercado latino estaba dispuesto para aceptarles, y además también los gringos ya querían escuchar música cantada en el idioma original de los que cantaban, no porque no les gustase el Spanglish, pero es que es más auténtico. En eso creo que estamos de acuerdo. Latin Soul, Square Dance, Joe Batán. I'm gonna introduce the Latin soul sound. Joe Batan, King of Latin Soul. Y este tema titulado Latin Soul Square Dance. Bien, esto del Spanglish, pues en este tipo de música, la música afrocaribeña, ¿no? Ha estado Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba. Tenía un referente, evidentemente. Bueno, Cuba, castellano, ¿eh? O español, como dicen ellos, castellano. Más que nada eran los puertorriqueños y dominicanos, más gente de otros países latinoamericanos viviendo en Nueva York, concretamente ahí en el Bronx latino, los que finales de los 60, 70 cantaban en Spanglish. Pero en Cuba era otra historia. Afro-Cubans All Stars, un grupazo, ¿eh? Y aquí con unos invitados de lujo que a ver si los conocen: Ibrahim Ferrer, Pío Leiva, Manuel Puntillita Licea, Raúl Planas, José Antonio Maceo Rodríguez, Félix Baloy y alguien que, bueno, aquí hay unos cuantos que ya no están con nosotros. Pío Leiva no está. Don Rubén González al piano. Los Afro-Cuban All Stars. Producción de Nick Gold. Y Juan de Marcos González, director de todo este entramado musical. Vamos a escuchar en primer lugar un son. Y ya entramos hacia saco, directamente. A toda Cuba le gusta. Va mi inspiración desde mi Habana querida, es de allí la preferida mujer de mi corazón. Allá va mi inspiración desde mi Habana querida, es de allí la preferida mujer de mi corazón. Thank you. me atienden a linda. Qué feliz sería yo, mamá. Eso era la Juan de Marcos González Afro-Cuban All-Star. Y este tema titulado A Toda Cuba Le Gusta, un son cubano. Y de este son cubano nos vamos a pasar a una guaracha. A una guaracha que está dedicado a este magnífico percusionista Pío Leyva. Título Pío Mentiroso. ¿Por qué sería que le dedicaron este tema? Un montón de músicas, Contrabanda FM Barcelona, la Radio Neta Valparaíso Chile y Radio Hermana Granada Andalucía. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que ahora en el 96 voy a seguir siendo mentiroso. Se puede. El señor Pío Leiva, cantante percusionista, nos interpretaba ese tema. Pío Mentiroso, Pío Mentiroso. Pues él nos lo contó. Él nos lo contó. Así que nos quedamos con su explicación de que es mentiroso y por qué era mentiroso. Bueno, vamos a dejar un poco a los mentirosos de lado y nos vamos a centrar en un disco donde tenemos aquí mujeres cantando y que de paso nos van a bajar un poquito las revoluciones que nos dejó tan alteradas el señor Juan de Marcos González y su Afro Cuban All Stars. Cool Cool Feeling. Este es un disco con cantantes cubanas de este estilo musical, también que viene de aquella época, 60, 70, precursores del bolero en cierto modo, o se cruzaban por ahí con el bolero que les llegaba de México, de Ecuador, también de Cuba. Pero el feeling venía a ser como la respuesta a las baladas, ¿no? En los Estados Unidos, en aquella época cuando Cuba era el patio trasero y el prostíbulo de los Estados Unidos, con los casinos, la mafia y todos los políticos que iban allí a disfrutar, pues les daban su propia música, porque allí iban grandes intérpretes norteamericanos a tocar y cantar. Y de paso los músicos de allí pues intentaban adaptar o crear música a partir de lo que escuchaban. Entonces el feeling eran temas medio tiempo, lento a medio tiempo. Cool Cool Feeling. Vamos a escuchar en primer lugar a Telmari Díaz, y un tema titulado Libre. Ya verán, esto es hacemos un cambio en la tesitura musical, pero no dejen de bailar, a disfrutar un montón de músicas. Que miras a tantos ojos, me como los tuyos día a día, tengo en ti mi amanecer, mi mejor día, cuando mis ojos, tus ojos, estás en clímax, viento sur, azul, tu vida, tu aura, naranja, tu energía, la fría mañana sana de mis frutas trae la brisa y la lisa libertad de tu sonrisa, canjeando paz por más energía divina y abrazándote, mira, viva es la vida, tus ojos, mis ojos, la paz, armonía, se hizo la luz, amanecieron los antojos. Flor de ayer con suave manía de esconderse tras la piel, libérate, eso es, no exhibas tu caliz como desliz, que no llegan tus olores a saciar mieles por descubrir. Fue así que abundaron miles bocas para el feeling presumir, rebeldía, armonía, sembrar en tierra fértil, sí, líbrese al fin, líbrese al fin. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, quema slow freedom. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, quema slow freedom. Que cuando llega, que cuando llega. Que cuando llega. ¡Freedom!

balance el universo pone a tiempo de sones con trabajo, contratiempo. No hay cabida para mal de amores, se deduce y luce que el amor lo lleva al centro. Tan pobre bio que tomó sin pedir dueño, tostado natural. Quien viviera si no en tu espera doliera la risa, si lloviera escampara el hastío en madera, volar en tus manos mar afuera. Voy a decirle a la tierra que te amarre y a los mares que te lleven, que te traiga y que te salve, que llegue tu sueño, tocar el mundo y tu alimento, la savia del trabajo diurno y el amor despierto y la violencia de los géneros que estén resueltos. Y el detalle, la transparencia, tiempo, cubano acento, progresivo, alerta, su maestría en el intento, tanto más con devolverse al universo. Dímela. Dame soltura y un amor que me cambie el cuerpo. H y fortuna pa' que se abra tu camino. Tengo la luz, tengo cajón de fundamento. Malé, malé, malé. Que yo te sigo. Malé. Que como tengo la tierra, tengo y en Maya. Malé. Como tengo la tierra, tengo Yemaya. Dame lo que tengas tú, dámelo. Que como tengo la tierra, tengo. Vale. Dámelo. Dame lo que tengas tú, dámelo. Que yo te sigo, que yo te sigo. Dámelo. Dame lo que tengas tú, dámelo. Tambor, tambor, con prisa. Soltura y un amor. Dame el melón. Dame lo que tenga. Dame melón. Suéltalo, el de Japón. Que se abran los caminos. Tengo la luz, tengo cajón de fundamento. Oye, oye, oye, yo te sigo. Oye, como tengo la tierra. Gran pareja musical, Telma y Díaz, por la letra y la voz, y el señor Roberto Carcases, la música. De músicas. Barcelona, Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, me olvidaba decírselos, hoy, martes 22 de octubre del año 2013. Nos queda solo un martes, el 29, el próximo de este mes de octubre, y ya estaremos en noviembre. Otra cosa que me acabo de acordar. Les comentaba que el porqué, la razón de la programación de hoy. Hay una razón de hoy y otra de el domingo en la noche, lunes de madrugada. El paso del domingo al lunes. En una sala de aquí, en un club de aquí de Barcelona, el Marula, cada domingo hay jam sessions de Latin Jazz, a cargo de un excelente guitarrista, cantante, percusionista y compositor, el señor Vicenç. Uy, se me fue la apellida. Ya vendrá, no se preocupen. Y Miguel Ángel. Miguel Ángel Rey a la batería y el bajista, sí, que su nombre no lo sé. Vicenç Solsona, guitarrista, percusionista, cantante, compositor. Y este domingo que acaba de pasar, es decir, el domingo 20, cumplían un año ininterrumpido, excepto en verano, creo que pararon algún fin de semana, de estas jam sessions de Latin Jazz, donde no solamente se va a escuchar, sino se va a bailar, o al menos se termina bailando. Y claro, era un poco era una fiesta, porque se cumplió un año, una fiesta con pastel incluido y todo. alguien de la sala hizo unos brownies de chocolate maravillosos. Y la música, pues eso, a Vicente le gusta, como buen sonero, inventarse coros, hacer cantar a la gente bailando. Y yo pensé, vale, hoy, un pequeño homenaje a esas jam sessions de la Sala Marula en Barcelona, cada domingo a partir de las 11 y hasta la 1 de la madrugada. 2 horas. Bueno, la de este domingo duró un poquito más, casi hasta las 2 de la madrugada. Paso del domingo al lunes. Ojo, acérquense en Barcelona, ¿eh? Les va a gustar, van a bailar, van a disfrutar. Y la otra razón es que este verano, como casi ya es habitual aquí en Barcelona, se alarga durante el mes de octubre, y esto más bien parece un, bueno, es un verano tardío, pero con una temperatura muy agradable, y eso llama a divertirse, y a divertirse con música, y música que te haga mover los pies. Flavors of Jazz, Flavors of Latin Jazz. Vamos a escuchar un tema, y aquí lo vamos a hacer un puente con otra cosa que ocurrió esta semana, la semana pasada. Vamos a escuchar a Manfred Fest en un tema que se llama Samba do Soho, Soho Samba. Tiene como invitado al trompetista, cantante brasileño Claudio Roditi, que la semana pasada estuvo con nosotros aquí en el Jamboree Jazz Club, también cantando. Nos cantó una bossa nova. Mira qué cosa más linda. No es raro que un brasileño termine cantando ese tema. Aquí lo tenemos, tocando su trompeta. Él es un magnífico trompetista. Magnífico trompetista. Claudio Roditi. Y el grupo Manfredo. Creo que antes dije Manfred. Manfredo Fest. Y está Samba do Soho. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. tus ojos, samba, la samba de tus ojos, con el señor Manfredo Fest y un invitado especialísimo, el trompetista brasileño Claudio Rodetti. Esto de un recopilatorio que lo titularon Flavors of Latin Jazz, sabores de Latin Jazz. El percusionista, uno de los grandes, uno de los tres maestros de la percusión, Ray Barreto y su grupo New World Spirit, nos va a interpretar posiblemente el tema más conocido, de mayor éxito y más interpretado del saxofonista, tenor y compositor Benny Golson. Es un precioso tema. Killer Joe, Killer Joe, un montón de músicas. Killer Joe, una composición de Benny Golson, como un Ray Barreto y la New World Spirit Band. Ahora, del mismo álbum Flavors of Latin Jazz, vamos a escuchar a una cantante, compositora y pianista brasileña. Ya que teníamos antes a un brasileño, Claudio Roditi, ahora traemos a Tania María. Tania María. Y un curioso tema, un curioso tema. A lo mejor se le ocurrió y lo compuso en algún lugar de España. Un verano, calor, sed, pidió una sangría, le gustó y escribió este tema. ¿Qué puede ser ese tipo de sangría? ¿Cómo puede ser la otra sangría? De la explotación, un pueblo oprimido, etnias. Tania María, sangría. Ese huracán brasileño que es la señora Tania María, interpretando este tema titulado Sangría. Monde Músicas. Volvemos al disco aquel de Cool Cool Feeling. Vamos a bajar un poco las revoluciones que nos dejó Tana María. Y vamos a escuchar un tema original de Marta Valdés, interpretado por, vamos a ver, vamos a cambiarlo, porque esto es Jesús Cruz. Bueno, ¿por qué no? Después buscamos uno con alguna de las mujeres que cantan aquí. Jesús Cruz nos va a cantar este tema de Marta Valdés, titulado Como un río. No sé si te encontré, pues me he perdido. Tratando inútilmente de alcanzarte. No sé si te encontré, pues me he perdido. Tratando inútilmente de alcanzarte. Tu amor como un río hirió mi paisaje. Allí donde el mar nace. No vayas a tratar de consolarme, porque los ríos de amor no saben. Como un río, esta composición original de Marta Valdés. Bueno, hemos desentrañado el misterio, pero yo ahora les cuento otro. Este disco es una producción japonesa, por lo tanto todo está en japonés, excepto los nombres de los temas, los nombres de los intérpretes y los números. Entonces, claro, Jesús Cruz dice algo en japonés y después dice 3 y 4, pero es simplemente porque él en el 3, lo que hemos escuchado ahora es el tema 14, titulado Como un río, toca la guitarra y quien canta es Gemma Corredera, es ella quien pone la voz. Y ya que esto está tan, pero tan bonito, ¿por qué no escuchamos a estos dos intérpretes, a Gemma Corredera la voz y Jesús Cruz a la guitarra, interpretando un tema que es uno de los máximos compositores de bolero, el señor César Portillo de la Luz, Realidad y Fantasía? Un montón de músicas. Thank you. en una composición de César Portillo de la Luz. Chico O'Farrell, Heart of a Legend, el corazón de una leyenda. Chico O'Farrell, cubano internacional, director de orquesta hasta sus últimos suspiros y sus últimas dosis de energía, él no dejó de dirigir a su orquesta. En Nueva York, y al final casi apenas salía de casa, subían en un taxi, lo llevaban directamente al Village Vanguard y allí él hacía sonar maravillosamente bien esa orquesta. Aquí tenemos una prueba y con un cha-cha-cha, además, una composición original de Chico O'Farrell. Chicos, cha-cha-cha, un montón de músicas. Cha, cha, cha, la orquesta de Chico O'Farrell, de este disco titulado Heart of a Legend. Siguiente tema, Manteca. Uy, esto es un clásico. Aquí lo tienen, un montón de músicas. Ahí teníamos esa pieza, ese clásico Manteca. Chico Farrell y la Afro-Cuban Jazz Big Band, él al piano y director musical de la misma. Y seguimos, ya que este tema era cortito, no, mira, no llegaba a cuánto, no llegaba a tres minutos. 2:36:51. No llegaba a los 2:40. Vamos a escuchar un tema que dura un poquito más, dura 3:02. Y a ver qué nos trae Chico Farrell y este Pure Emotion. Arturo Chico O'Farrell nos acaba de dedicar a todos nosotros y a todas vosotras este tema original, Pure Emotion. Ahora nos vamos a Cuba, a la isla de Cuba, volvemos a la isla de Cuba, con un músico tradicional, en cierto modo, el señor Elías Ochoa, guitarrista, cantante, compositor, nacido en Cuba del año 1946, muy cerquita de Santiago de Cuba. Nació en una localidad llamada Loma de la Avispa. Y desde allí, con su guitarra y su voz, nos ha alegrado incontables sesiones de música cubana y de conciertos que lo hemos visto pasar por aquí, por Barcelona. Aquí tengo un disco de Elíades que lleva por título Estoy como nunca. Bueno, yo también, ¿eh? Estoy como nunca había estado antes. Les puedo decir que bien, muy bien. Inclusive si me apuran, cuando veo venir a uno así un poco con cara de estoy sufriendo la crisis, amargado o algo así, me dice: Antonio, ¿qué tal? Le digo: estoy de putísima madre. Es decir, estoy... Digo, nunca había estado tan bien como estoy ahora. En muchos aspectos lo estoy. En otros, estoy como muchas otras personas, preocupados por la situación política del país, por la situación financiera, por esta crisis, que no es una crisis, que es una estafa, con los corruptos que los encontramos en todos los ámbitos de la política, la banca, la industria. Pues claro, todas esas cosas a uno le preocupan. Pero yo personalmente estoy como Elías Ochoa. Y el título de este tema: estoy como nunca. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde en Barcelona, ¿eh? En la Radioneta Chile, Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, 88.9, y con la web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, y el streaming con la web radioalmaina.org. Allí en Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. Y yo me apunto a lo que nos va a cantar ahora Elías Ochoa, una pieza original de Raimat González: estoy como nunca. galante, que eso es importante, ya usted lo ve. Echando siempre adelante, que eso es importante, ya usted lo ve. Ochoa y yo, estoy como nunca. Siempre mirar para adelante, ¿no? Es decir, el mensaje era ese, optimismo y mirar para adelante. Estoy como nunca. Este álbum de Elías Ochoa y su cuarteto Patria. Voz, guitarra, Elías Ochoa. Humberto Ochoa, segunda guitarra y coros. Elías Ochoa, clave, maracas y coros. El señor William Calderón, con trabajo y coros. Roberto Torres, percusión, bongos, congas y coros. Aquí, en este grupo, cantan todos, Elías Ochoa y el cuarteto Patria. Bueno, entonces, como de lo que se trataba, era invitar a la gente a bailar, se los dije al inicio del programa. Si tienen tiempo y espacio, aclaren ese espacio, porque el programa de hoy iba de música para bailar. Y nos apareció por aquí Arturo Dávila, el amigo Arturo Dávila, en el chat interno de Gmail, nosolojazz@gmail.com, y nos dice que vaya ritmo que traigo hoy. Yo le digo, sí, lo que estoy haciendo aquí fue lo que dije al inicio del programa, motivando, incitando a la gente a bailar, que esto sea una fiesta. Y para hacer una fiesta, pues claro, la música es importante, y que la gente quiera participar de la fiesta también, obviamente. Y si ella va, mejor todavía. Y ese ella puede ser ella. Ella, esto es lo que nos canta Elías Ochoa. Ella sí va. Un montón de músicas. Parece que nos salió otra cosa, aquello de lo que digo, error digital. Y dirán, error digital, ¿qué pasa? ¿El lector no le ha funcionado bien? No, el dedo, el dígito. Claro, digital viene de dedo, de tocar, ¿no? Digital, dígito. Que el dedo, en vez de ir a darle al play del reproductor número uno, va y le da al del número dos. No, graso error, error digital, ¿no? Ella sí va, Elías Ochoa y el cuarteto Patria. Deseo de

el señor Elías Ochoa y este tema, Arrímate pa' acá. Bien, estamos en la recta final del programa, nos queda tiempo para un par de temas y vamos a escuchar nuevamente a Juan de Marcos y sus Afro Cuban All Star de otro disco, María Caracoles, y vamos a escuchar justamente el tema que le da título a este trabajo, los Afro Cuban All Stars del señor Juan de Marcos. Thank you. María Caracol de los Afro-Cubans All Star, y este tema que es el que le da título al álbum. Y vamos corriendo porque el tiempo no nos deja más, y vamos a escuchar de este mismo álbum el tema Oya Yeye. Oya Yeye, los Afro-Cuban All-Stars de el señor. ¿Cómo se llama el director del grupo? Juan de Marcos. Juan de Marcos y sus Cuban Afro-Cuban All-Stars. Bien, hemos llegado al final de esta tarde danzona bailable. Hemos hecho alguna concesión a los temas lentos, pero en general yo creo que ha sido una tarde bastante sabrosona. Y para los que escuchen el programa de noche, ya lo dije al inicio, es un programa para bailar. Abran espacio, tómense su tiempo y bailen. Un montón de músicas. al final de una nueva cita con un montón de músicas en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. El streaming, página web, www.contrabanda.org. En Barcelona y al mundo, pero en Barcelona con la FM los martes, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana, 2 horas de música. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM. De momento no la escucharán por la FM, pero están luchando por la frecuencia. El streaming, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, ¿quién les ha hecho bailar? Espero Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y cuando quieran, aquí estaré, porque con el podcast me pueden escuchar donde quieran, el día que quieran, a la hora que quieran y por el tipo de reproductor que quieran. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y el mail para que interactuemos a lo largo del programa, o me escriban, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Nada más. Hasta la próxima, gracias. Adiós, adeu, chao, bye bye, chus, arrivederci, lo que ustedes quieran. Hasta la próxima.